permíteme María, la maca que tan bella y artesano. A pueblo subiría, como homenaje se lo brindo yo. Y representa toda la artesanía de un pueblo laborioso, señor gobernador. Tiene el encanto de la policromía costeña de mi tierra que ni lo se bordó. Duerma en ella dulcemente para que no recuerde siempre. Duerma en ella dulcemente para que no recuerde siempre. San Jacinto a Colombia vino a dar mundo de melodía, tiene mi tierra en su música obtelar. Pasa la hebra con gracia y armonía, que Rodrigo Barraza viene dispuesto ya a fomentar trabajo y alegría en mi pueblo querido que progresando va. Gracias te damos en el pueblo, Rodrigo Barraza Salcedo. Gracias te damos en el pueblo, Rodrigo Barraza Salcedo. Fernando Adolfo Pacheco y yo. Gracias querido amigo, Dios lo bendiga señor gobernador, porque nos da precioso pergamino resaltando la nota, tan bella labor de folcloristas que en este apartamento siempre con sentimiento y lo llena de honor. Marca con ese pergamino senda de campo florecido. Marca con ese pergamino senda de campo florecido.